Y así es, el artista de hoy que está aquí ya en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es Martín Villacís. Él decía, todavía me falta mucho para convertirme en un músico, pero bueno, nosotros le decimos, ya es un músico. Hoy, en horas de la mañana, escuchábamos a nuestra invitada del noticiario de Zona Cultura, Camila Saldumbide, y nos decía que muchas de las veces para ser compositora se necesita hacer unos estudios formidables para finalmente, después de todo ese conocimiento teórico, poder realizar las composiciones. Bueno, ella nos decía, considero que sí es importante el conocimiento, base fundamental en la estructura, pero no hay que desanimarse porque los compositores, los creadores pueden ir haciéndolo a la par desde temprano, porque no hay que botar la toalla antes de tiempo, ¿no? Sino que hay que ir construyendo, y preparando y soñando y haciendo realidad nuestros sueños. A Martín conocí hace algún tiempo atrás, precisamente interesado por la música ecuatoriana. Conversamos y, bueno, tenía una sed espectacular, pero hay ocasiones en las que uno no se podría abrir completamente las puertas y decir, aquí está, porque, bueno, se necesita a veces recursos económicos, se necesita sobre todo voluntad de ciertos estamentos para poder cumplir esos sueños. Pero nuestro invitado del día de hoy ha sido una de las personas que no se rinde para nada y, bueno, ha realizado varios proyectos y entre ellos vamos a contarles que él viene desarrollando un proyecto que a mí me parece formidable, como es la primera conferencia de composición académica ecuatoriana. Esta conferencia ya empieza este lunes 13 hasta el sábado 18 y va desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La mayor parte de los estudiantes de composición pues están atentos para poderlo compartir. Pero bueno, no más palabras. Vamos a darle la bienvenida a este gran talento ecuatoriano como es Martín Villacís. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buen día con todos. Muchas gracias ahorita por la invitación. Y sí, bueno, como bien comentó usted, es un trabajo bastante fuerte porque realmente lo vine organizando desde noviembre y tratar de comunicarme con todos los compositores que van a participar ha sido una temática un poco difícil porque de hecho algunos hasta ni usan el teléfono, entonces y ni el Facebook ni nada de lo que se utiliza comúnmente ahora. Entonces, claro, tenía que estar buscándolos, conversando con ellos. Pero bueno, o sea, la iniciativa de esto es justamente agremiar a las generaciones actuales de compositores con las futuras, que yo me considero entre las futuras. Y gente que está resurgiendo, ¿no? Gente que está ya en procesos culminantes de sus estudios para ya empezar, digamos, en búsqueda de su color, de su lenguaje. Es como un escritor, así que cada uno tiene su estilo. Entonces, así mismo es en la composición, cada uno tiene su forma de expresar lo que quieras transmitir a través de la música. Entonces, bueno, Martín, y hemos hablado contigo a veces de composiciones que has realizado, de tus inicios musicales, pero algo que no conocemos es por qué elegiste composición. Bueno, la composición creo que es bastante, viene de familia. Mi papá componía, pero de forma empírica. Y de hecho tiene un pasacalle para Ambato, mi papá es de Ambato. Entonces, yo cuando me mostró la composición que había hecho, o sea, él no sabe nada de música, pero, o sea, tenía las características ya un poco, digamos, de me voy un poco a la teoría, así, en una escala, por decirlo, menor, modula algo mayor. Es lo mismo que pasa en el pasacalle tradicional de Ambato. Ambato, tira de flores, tira bonita. O sea, la segunda parte es en mayor. Y él mismo había hecho eso, pero en su obra. Entonces, entonces como yo me quedé loco. Entonces, yo creo que es de familia y desde los 11 años prácticamente. Demostrado que en ocasiones solo necesitas corazón, talento, oído fino para saber cómo vas a componer una determinada canción sin tener el suficiente conocimiento o de estar en un conservatorio. Sí, es que, bueno, de hecho dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, que realmente nadie es que te enseñe realmente a componer, sino que te enseña cómo tú desarrollas lo que tú creas. Realmente yo creo que es eso, o sea, tú puedes generar alguna melodía, algún motivo, algo, y tú lo desarrollas. Y eso es lo difícil, de hecho, en la composición, porque claro, nosotros igual que como los arquitectos tenemos una planificación antes previa de cómo vamos a crear. Entonces, claro, tú piensas como en un edificio, una estructura, qué forma va a tener, cuándo voy a hacer el clímax y todo eso, y eso te enseñan en la composición. Pero realmente enseñarte a crear una melodía, también hay libros de eso, pero creo que eso es más intuitivo, más de uno mismo. Y Martín, ¿la canción, la creación de tu padre está grabada o no? No, sí. ¿Ah, sí? Sí, tal vez en otra ocasión podemos hablar de eso. Bueno, tienes tarea. Para buscarlo al señor Villacís y poder conocer también ese trabajo que lo ha venido haciendo de forma empírica. Y ahora, bueno, ¿cómo en este caso Martín puede ayudar a su padre a superar ese conocimiento? Porque de hecho ya tú dices, o sea, es súper bueno el trabajo. Vamos a saludar a Cami Flores, dice Martín, saludos, hola Cami. Martín, saludos, gracias por tu labor tan valiosa. Un abrazo por estar conectado siempre con nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Martín, se te abrieron las puertas, el pensamiento, el corazón, diría yo, porque te sumas a ese gran listado de ecuatorianos de querer tener composiciones ecuatorianas que brillen aquí dentro de nuestro país, así como también fuera de él. Y has decidido, como dices, desde noviembre trabajar en esta primera conferencia de composición. Digo primera porque se vendrán muchas, ¿no es cierto? Vendrá el siguiente año la segunda y así la tercera, y veremos a Martín más adelante consagrado en las capacitaciones y también incluido ya en las composiciones. Entonces, trabajaste desde noviembre para poder buscar a los grandes maestros. Decimos composiciones que han hecho historia, nuevas composiciones, y tú nos habías mencionado, yo estoy dentro de los futuros, dices. No, quiere decir que aquí están inmersos también los estudiantes que desean conocer las experiencias de aquellos hombres y mujeres que han venido trabajando para convertirse en los grandes compositores de nuestro país, de grandes obras, suites, como escuchábamos nosotros ya, que tienen 3, 4, 5 y puede pasar muchísimo más, ¿no es cierto? Martín, nos decías, no es tan fácil conseguir a las personas que van a dar estas charlas, porque veo que dentro de la planificación realmente hay grandes maestros que tienen una trayectoria súper, súper grande. Claro, o sea, esto es como la culminación, digamos, de yo conocer todo lo que está pasando en Quito, porque como yo había dicho antes en otras entrevistas, yo prácticamente por estudiar composición y donde estudio, ahí me dan como que la influencia ecuatoriana, porque yo decía, yo de chiquito no escuchaba música ecuatoriana, y yo me enamoré mientras estudiaba, ¿sabes? Y yo mientras estaba investigando todo esto, encontraba a estos compositores, estos maestros. Entonces yo iba a donde trabajaban, preguntaba sobre sus obras, iba a los conciertos que ellos daban. Entonces, o sea, me gustaría de hecho hablar de cada uno, cómo, cuándo les conocí, o sea, y todo eso. Digamos, a Marcelo Beltrán y a Milton Arias los conocí en La Mama Cuchara. Y yo escuché una de sus obras de Marcelo Beltrán, fue una en el Festival de Música Sacra. Espectacular, es como que toda la orquesta de instrumentos andinos, del coro, o sea, es una obra grande. Magistral. Igual, ese era de Milton Arias, lo siento, sí, ese era de Milton Arias. Y de Marcelo, en cambio, de una obra que fue escrita para la banda sinfónica, igual de La Mama Cuchara. Entonces, yo cuando escuché a todo eso, decía como que, wow, o sea, ¿cómo lo logran? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Bueno, después, Jorge Luis Valverde, lo encontré ahí, yo quería hacer un pasillo académico, entonces puse pasillo académico en YouTube y me salió unas obras que había hecho él, y él hizo tocando en YouTube, y me enteré, bueno, de dónde estudió y todo eso, y gracias a esta conferencia lo voy a conocer, de hecho, y voy a hacer una tesis en base a una obra de él, él hizo un concierto grosso. En un concierto grosso lo principal es que hay instrumentos solistas y atrás está la orquesta. Entonces yo voy a hacer algo así en mi tesis, muy parecido. Entonces me parece muy importante, porque como yo estoy buscando gente para tener influencias, no solo del extranjero, sino también de aquí, me parece muy importante hacer esto, porque yo creo que hay muchas jóvenes que quieren saber qué está pasando aquí en nuestro país. Hay muchos que no conocen a otros compositores. Yo imagino que hay un millón de compositores más, pero como no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero espero que en el siguiente año ya vaya conociendo más personas, se vayan sumando al proyecto. Eugenio Aguas, bueno, que es un arreglista más que nada de música ecuatoriana, pero para el ámbito coral. Y es impresionante porque él usa esta armonía jazz, pero sin darle un color jazz, sino más de que siga sonando ecuatoriano, pero con una sonoridad diferente. Me parece impresionante eso. Entonces, ha hecho un montón de arreglos, prácticamente en todo Quito y en todo casi todo Ecuador están arreglos de él. Y a veces él ni se entera dónde tocan sus, dónde cantan sus obras, sus arreglos, más que nada. Y Alex Alarcón, Alex Alarcón es un investigador impresionante. O sea, gracias a él se ha conocido y difundido las obras de muchos compositores. Entonces él va a hablar de la obra de Gerardo Guevara en su charla, claro, en su exposición. Jorge Viedo igual, a él lo conocí, digamos, en un taller, y de hecho también ahí lo conocí a Camila Salmundide. Él estaba dando un taller. Es un poco chistoso, ¿no? Porque es como que en el mundo de los músicos todos al fin y al cabo se terminan conociendo entre todos, porque somos un grupo pequeño. O sea, no muchas personas estudian música en este país, pero por esa misma intención tenemos que unirnos, porque cada uno yendo por su camino es mucho más difícil. Entonces, por eso es una otra de las razones que también me nació hacer este proyecto. Álvaro Jaramillo es un compañero que se graduó de donde yo estoy estudiando, y él ha participado en algunos festivales de aquí de Quito, digamos, de música ocupa, ha escrito obras para la banda sinfónica en un concurso. Entonces en ese concurso ganó el Leito y él quedó en tercer lugar, pero y había otra persona que no lo conozco. Entonces por eso digo que hay muchos más compositores que no los conozco, pero espero que sí se vayan sumando a esto. Javier Arias, en cambio, lo conocí en otro taller que él estaba dando, y es más o menos contemporáneo de Camila. De hecho, estuvieron en el mismo lugar. Entonces lo conocí ahí, y ahí empezamos como que a relacionar una amistad, y le invité también porque es muy importante lo que va a exponer. Tiene ideas mías locas. Y bueno, claro, el maestro de Camila y de Javier es Jorge Campos. Entonces, claro, Jorge Campos es un compositor muy bueno, pero es muy poco conocido porque, como lo había mencionado al principio del programa, hay personas que casi no utilizan las redes sociales y demás. Entonces tenía que ir a la Universidad Central para decirle: maestro, venga a la charla, que va a hablar y todo eso, porque hasta cuando mando correos es muy difícil que me responda. Tienes que buscarlos acá. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir a... No sé si tienes... ¿Con él terminamos? ¿O te falta alguien? Que son bastantes. Bueno, son unos dos. Claro, más. Después los vas a contar a los dos y vamos a ir conversando así. Vamos a escuchar música. El siguiente tema musical, Jairo, que lo tenemos en lista ahí. Luego nos cuentas qué título es, a quién le pertenece esa canción. Pero antes de irnos por acá, tenemos un mensajecito de Milo Méndez Guerrero. Martín, qué genial que tengas ese espíritu y sed de hacer la diferencia desde el ámbito de la música académica. Sigue así, te apoyamos en tus iniciativas. Gracias, Camila. Un saludo. Gracias, señor Méndez Guerrero, por reconocer el trabajo del otro. Eso es parte importante. Nos vamos con música. Siga con nosotros porque ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos para aquellos que se suman en este instante, tanto en el Facebook como en los 940M y en nuestra aplicación en su celular como Radio CCE, que está compartiendo con nosotros Martín Villasís, estudiante del Conservatorio de Música, y que está desarrollando una actividad para conocer más sobre la música académica ecuatoriana. Bueno, Martín, nos faltaban dos. Vamos a concluir con ellos de eso y luego vamos a seguir conversando. De hecho, son más. Me olvidé. Son 15, es que te corrijo. Ya. Yeah. So, digamos, bueno, también está Leonardo Cárdenas. Realmente es muy impresionante su trabajo. Y yo me acuerdo que aquí nosotros hacemos un programa de radio también, algunos chicos de música. Y me acuerdo que en esa época estábamos un poco como preguntándonos qué pasa con la música contemporánea académica, porque es como muy, o sea, es muy experimental, pero al final al cabo no te transmite nada, o sea, algunas obras, no digo que todas, ¿no? Y queremos entender por qué, o sea, cómo entender esa música, o sea. Entonces, justo en esta entrevista que le habíamos hecho a él, él trajo una obra para flautas que se llama Tríptico. Y ahí él trata de representar, o sea, ahí está el concepto, ¿no? Ese es como que primero tiene el concepto de representar un paisaje sonoro o cómo sonaría estar en la costa, estar en la sierra y estar en el oriente. Entonces, él utiliza las flautas para generar sonidos, o sea, obviamente notas y eso, pero no con un pensamiento de, ay, voy a hacer armonía, contrapunto, como lo haríamos regularmente, sino que utiliza el instrumento como para un fin que no fue creado. Entonces, como que ya de ahí nace como que una perspectiva de composición diferente y realmente con concepto, con contenido. Ajá, pero o sea, lo importante aquí es que la obra reflejaba eso, porque si es que claro, tú tienes la idea y tú no lo logras, eso no sirve de nada realmente. Es como que tienes que estar así trabajando duro para que consigas eso. Y no, yo me quedé loco porque realmente dije, wow, o sea, por fin estoy como que era como que un rayito de luz frente a todas estas obras medias difíciles de comprender actualmente. Claro. Entonces, de hecho, hasta hay otros expositores, como Yaelis Ruiz, que ella es musicóloga, y ella hizo una tesis, una investigación, prácticamente para analizar música acusmática. Es como música electroacústica, es como lo que hace Mesías Mayhuasca. Ya, Mayhuasca. Ajá, entonces, ella prácticamente es como analizar un espectrograma, un mapita, por así decirlo, de las frecuencias, y en base a eso un poco analizar y entender la música acusmática. Entonces, poco a poco, como buscando, sí, esta necesidad de entender la música que se está haciendo actualmente y el concepto y la necesidad y lo que se quiere transmitir también es muy importante. Porque, claro, desde este siglo, el siglo pasado, se buscó la forma de experimentar con muchas más cosas, como, no sé, esta obra muy famosa, 4:33, que solo el pianista va, literalmente se sienta y espera 4:33 para, y no hace nada, ¿no? Sí, lo vi a eso, me parecía espectacular. Y yo les decía, a alguien lo compartía y decían, ¿ustedes han escuchado ese concierto? Y claro, fue una crítica que hicieron en el Facebook, ¿no? Uh-huh. Sobre el reggaetón. Uh-huh. Y este músico, este compositor dijo, esta música empieza así, avanza así y terminará como la de este autor. ¿Lo repites el nombre? Del 433. Del 433. Entonces digo, claro, te despierta curiosidad y digo, voyme al 433. Me fui al YouTube y busqué 433 y en realidad aparece un músico, ¿no? Entonces tú esperas que empiece el 4:33 y resulta que se queda con la mano arriba durante 4:33, algo así, y por eso creo que se llama. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí con ese vacío? Es que el objetivo ahí era generar un ambiente, o sea, una sonoridad de lo que hace el público. O sea, realmente los músicos en este caso sería el público, y lo que está generando el músico ahí solo es como que un punto de tensión donde todos se quedan realmente callados. Y hasta puedes, no sé, ahorita si nos quedamos callados podemos escuchar el sonido de los parlantes, no sé si es que alguien golpea por allá. Entonces, o lo que conversas, o lo que te ríes. Ajá, entonces, es como que realmente... El protagonista, el público, ¿sabes? O sea, claro, pero la idea de esto es como que expandir la idea de que todo, no, bueno, hay sonidos en muchas partes, y abrir el oído al público para que cuando vayas, que sea en el bus, estés caminando por la calle, literalmente podrías generar música en base a eso. Y ahorita actualmente se hace prácticamente todo. Yo vi un video recientemente, no sé si sabe que es de la ASMR, que es no, muy famoso. Es como, cuéntame. Es como te susurran en el oído, o sonidos como este, ya. Para generarte como una sensación de escalofríos, de alguna cosa, sí. Un cosquilleo. Ajá. Y ahora, un músico cogió así como que los sonidos que hacen esas personas y comenzó a hacer música en base a esos sonidos grabados de esas personas. Entonces, claro, es como que es algo más filosófico, como que expandir tu concepto de que puede ser musical y que no. Obviamente es muy diferente decir que una cosa es arte y otra y algo no es, o sea, porque realmente la intención, y si consigues lo que tú quieres buscar, porque digamos, yo creo que este compositor del 433 quería obviamente generar esta perspectiva de que, a ver, estamos escuchando todo, o sea, es como que todos están en silencio y estamos realmente escuchando, esperando a que pase algo. ¿Qué pasa? ¿Qué ajá, sucede? Entonces es que hay un sonidito y tiene una campana, pues entonces uh-huh. Cada vez que aplasta la campana es como que, o sea, ¿qué está pasando? Es como que una forma de... Claro, o cualquiera puede darle una interpretación, o sea, ¿qué pasa? Estoy desesperado, por un lado. Suena la campanita, ¡ah, ya va a tocar! ¿No? entonces, digamos, esta necesidad de entender la música contemporánea, yo creo que lo van a ayudar mucho a las personas que van a hablar ahí. Jorge Campos también tiene una escuela muy contemporánea. Él ha compuesto música para Fermi, entonces como que... Hay que preparar bien las preguntas, es lo que les digo a los queridos oyentes, que yo ya en este transcurso de este fin de semana yo voy a publicar la biografía de cada uno y espero que ustedes ya en casa preparen las preguntas, porque no va a haber mucho tiempo realmente en las charlas para... porque es una hora, entonces claro, hablar de su obra y todo eso en una hora, es bastante difícil. Y claro, más las preguntas, porque claro, de las curiosidades que tú vas diciendo, se generan preguntas, entonces claro, sí sería bueno que vayan preparando, y si no alcanzan a preguntar, no hay problema, porque la idea después de las charlas es ir a almorzar junto a los expositores. Entonces, esto de manera, digamos, quiero solicitar a los que vayan a asistir, el Museo Nacional nos dio el espacio, pero en este... el lugar, no hay cómo pedir donaciones sugeridas. Entonces, lo que yo estoy pensando es que después de las charlas salimos todos del auditorio y vamos y les invitamos al almuerzo entre los que vayamos a... entre los que asisten, así que lleve algo en su bolsillo. Bueno, Martín, justo yo quería preguntarte esto, pero voy a ir a escuchar música y al regresar lo vamos a decir. Bueno, tú tienes la buena predisposición de organizar esto y también hay la predisposición de estos grandes artistas que donan parte de su tiempo para poder asistir, para poder ir a dar su charla en este espacio. Pero querer decirles, si bien es cierto, no lo aceptan, pero no está de más el reconocimiento, entregar a los organizadores, no sé, su voluntad. Nadie le dice ponga uno, dos, tres, cuatro, sino lo que usted quiera, porque qué interesante no poder reconocer también a través de un almuerzo donde estén todos reunidos y seguir conversando con los expositores, que eso es formidable, ¿no? Hay que buscar un lugar donde quizá no cueste mucho, que les puedan atender absolutamente a todos y en las mejores condiciones. Qué lindo, Martín, pues te felicito. Vamos con el siguiente tema musical, Jairo, y al regresar vamos a conversar un poquito sobre esa cultura de, ¿cómo diríamos?, la cultura de la queja. estamos de regreso nosotros junto a nuestro invitado, Martín Villasís. Estamos hablando, para aquellos que se suman de inmediato, sobre la primera conferencia de composición académica ecuatoriana que ya arranca este 13 de enero, que usted no se puede perder. Martín, ¿a dónde tienen que inscribirse las personas para poder participar? Listo. Sugeriría que nos busquen en la página de Facebook de nuestro evento, que se llama Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana, y ahí hay unos links, bueno, un link nomás hay. Ahí hacen clic en ese link y ahí es como una encuesta o más bien una inscripción para nosotros poder un poco gestionar el evento, porque el auditorio solo pueden estar 70, 80 personas. Entonces, claro, yo imagino que tal vez ese mismo día otras personas se enteran y van al auditorio. Entonces, claro, cuando hicimos el concierto de jóvenes músicos ahí en el mismo auditorio, había personas que se sentaban hasta en el suelo. Entonces, es un poco de tratar de controlar eso y, claro, dar prioridad a las personas que se inscriben y más que nada compartir la información de todo lo que se va a hacer en las charlas mediante el correo. O sea, ustedes se inscriben, ponen el correo y demás, todo lo que está ahí en la inscripción, y generar pues este mailing para también poder avisarles de otros eventos. Y además que, o sea, no es no tiene costo, como decíamos. Claro. Quizá hay la oportunidad de que ustedes puedan pues hacer llegar ese reconocimiento para poder ir a almorzar juntitos, como dijeron. Yo, híjole, qué buena oportunidad. Bueno, decíamos que no cuesta nada. Sin embargo, pues, como decía Martín, no fue fácil, no fue sencillo conseguirles a los maestros porque están muy ocupados en otras actividades. Pues esperamos que ya desde ahora se empiece a buscarlos para reconfirmar esta participación de cada uno de los maestros. Cuando nosotros en ocasiones buscamos pensamientos, nace aquel que dice: si no compartes tu conocimiento, no sirve de nada, que lo dijo un gran personaje. Y a nosotros nos fascina muchísimo saber que hay maestros y maestras que tienen experiencia y que no hay egoísmo, sino que quieren compartir su conocimiento. Y eso significa hacer escuela, porque tu conocimiento lo compartes con otra persona y se va arrastrando esa escuela. Esto lo decía Martín, y viene tu discípulo y lo sigue diciendo, y así sucesivamente, y es así cómo se va generando el conocimiento, ¿no? Y de hecho, pues tú de pronto piensas y dices: ah, no, en aquella ocasión yo también pensaba así. Y qué lindo es cuando esto se multiplica, cuando esto se dispara, digámoslo así, a ese conocimiento. Y de estos maestros va a suceder así. Sí, exacto. De hecho, estamos hablando que posiblemente vaya Ana González el día sábado. No está tan confirmado, pero lo impresionante de ella es que yo, cuando la conocí, que fue en el Festival Ecuador Musical, que fue también un concurso de composición, me di cuenta, entré a su perfil así un poco stalkeando, ¿no? y encontré, wow, full festivales gracias a ella, porque yo vi lo que en los festivales que ella participaba. Entonces me impresionaba la capacidad, digamos, de enterarse de estos concursos de composición. Entonces, claro, estas charlas también tienen ese objetivo, o sea, generar una red para que todos nos enteremos de todo, haya más competencia, haya más producción, haya más apoyo, y haya más se genere más productos, digamos, en este caso de composiciones. Y yo creo que es muy bueno, porque yo, de hecho, yo también próximamente voy a componer algo con Javier Arias, y claro, nosotros estamos compartiendo conocimientos y son ideas locas de cada uno, y te expande tu paleta de colores, por así decirlo, para tú crear tu obra. Entonces es muy importante esto de compartir, porque no sabes cuánto genera a la otra persona el impacto que generas de la otra persona, y eso es justamente uno de los objetivos de la música. Generar un impacto a la sociedad, pero creo que lo podemos lograr de mucha mejor manera en conjunto, no solos. A veces cuando tú mencionas esto, significa que leía también un artículo de Chile, ¿no? Cómo se gestan las redes, por ejemplo, en Chile, para que los actores, los promotores, los gestores culturales tengan audiencia. Entonces ellos decían que, por ejemplo, establecen una red entre todos los artistas. Entonces, si tú realizas un evento como el que vas a realizar ahora del 13 al 18, no hay otro evento que se va a hacer, sino que todos se suman a apoyar tu evento. En este caso, todos los músicos deberían sumarse a apoyar ese evento. Te enteras de otro evento y todos tienen que apoyarse. Es así como se va incrementando y va creciendo, sin egoísmo, porque creo que no debe haber egoísmo en la música, porque como tú decías, Martín, cada ser humano somos un mundo, y somos un mundo diferente, con nuestras particularidades, con nuestros pro, con nuestro contra, con esas cualidades positivas o quizá por ahí alguna negativa, pero que a veces esa se la desecha y viene lo más importante para poder ir creciendo y poder ir mostrando todo lo positivo que puede tener el ser humano. Y yo creo que a lo mejor hay muchos músicos que lanzan estos concursos, pero que los difunden, pero algo nos falta, que nos falta unirnos a un determinado grupo para todos enterarnos de qué es lo que está sucediendo. Y sin egoísmo, poder aceptar que uno de ellos triunfó y alegrarse por ese triunfo de esa persona, Martín. Sí, de hecho, una de mis inspiraciones de hacer todo esto fue una organización que no tiene, digamos, una oficina y nada de eso, sino que está en la red. Se llama Red de Compositores Ecuatorianos, REDCE. Entonces, ahí encuentras algunos compositores que están en otros países. Entonces dije, wow, o sea, qué bacán que ya haya, digamos, una generación que dio el primer paso para conocerse entre ellos y generar cualquier tipo de eventos, cualquier tipo de producto compositivo que pueda ser útil para el país. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que el Festival de Música Contemporánea, que lo organizaba, se me fue el nombre, pero bueno, Proaño, Mauricio Proaño. Él trajo Valverde, se me fue el nombre, pero un compositor que igual estudió afuera, contemporáneo. Y claro, o sea, ahí es cuando también, justo en esta época, ¿no?, cuando estaba yo tratando de entender toda esta música contemporánea, pero claro, él está en esta lista de la red de compositores. Entonces yo dije, wow, entonces esa unión de antes generó que esta persona pueda estar en este festival este año. Entonces digo, wow, o sea, por eso hay que generar como estas redes de comunicaciones para hacer futuros proyectos conjuntos. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical que nos trajo Martín, y al regresar nos comentas, por ejemplo, cómo miras tú el desarrollo, el crecimiento de los compositores ecuatorianos. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Me parece que este tema musical, decíamos, es de Jorge Oviedo, uno de los grandes maestros que también tiene grandes composiciones aquí en nuestro país y ha tenido también agrupaciones que ha hecho investigaciones y ha retomado ciertas canciones como de Luis Humberto Salgado. ¿Cierto? Sí, de hecho, él, bueno, voy a ayudar un poco a difundir lo que está haciendo él, porque él va, bueno, ahorita está en un taller de análisis musical. Entonces es impresionante porque son varios compositores que van a analizar en ese taller. Y bueno, yo creo que ya es un poco tarde para ya como que avisarles, pero yo creo que él va a repetirlo en una segunda ocasión, entonces para que estén pendientes de eso. Ahorita me gustaría leer las temáticas de cada compositor que va a exponer. Digamos, Marcelo Beltrán va a hablar sobre el oficio de composición, la creación versus la composición, estrategias para enfrentar la página vacía, y vamos a escuchar una de sus obras y comentarlas. Jorge Oviedo pone la temática de por qué crear, hacia el color personal, el lenguaje personal, sobre las óperas. De hecho, queremos saber cómo él crea las óperas y la planificación para crear una ópera. O sea, un poco más técnico, así como hablamos antes, pues un arquitecto se hace su plano para crear algo. Y bueno, va a hablar un poco de Community Mayer, así como que de cómo surgían en el medio, por así decirlo. Milton Arias va a hablar sobre los géneros de música ecuatoriana, la fuente indígena, la fuente negra y la fuente blanca europea. Camila Saldumbide va a hablar sobre su suite andina. Entonces, Claudia también va a hablar sobre qué, por qué, para qué, cómo son los interrogantes que responden para componer, teniendo como base la experimentación y la búsqueda de constante de lenguaje de cada uno. Y vamos a escuchar también su obra para instrumentos andinos. Entonces, va a ser muy interesante esto porque, bueno, a mí me interesa mucho porque, y a mí me interesa también componer para la orquesta de instrumentos andinos. Entonces, claro, escuchar su experiencia de en este nivel de orquestación, de cómo utilizan los instrumentos, va a ser muy útil realmente. Ya, de hecho, ya he hablado con ella, pero yo creo que a otras personas también les va a gustar saber eso. Javier Arias, música sincrética. En la música, como, ¿con qué puedo hacer analogía? Tal vez con comida, hay muchos sabores, muchos olores, texturas. Entonces, en la música también hay como sistemas, no sé, yo qué sé, mejor compararlo con sistemas de medición, así. Hay, yo qué sé, el pie, el metro, la yarda y todo eso. También en la música hay diferentes sistemas, como yo qué sé, música tonal, atonal, modal. Entonces, él lo que va a dar en su exposición es como en un mismo discurso de una obra vamos a poder juntar todas estas, estos lenguajes compositivos. Álvaro Jaramillo va a hablar sobre técnicas y pilares fundamentales de la composición. Dice, se van a tratar sobre los fundamentos para lograr un discurso que cumpla con las características necesarias para lograr obtener una obra de calidad, tanto artística como técnica, pensando en la técnica como una herramienta y no como un fin. Entonces, claro, esto es para los que estudian composición. La técnica es muy importante, pero que la obra no se devuelva a algo que sea técnico. O sea, realmente es como que, claro, hay obras que tú dices, voy a hacer una sonata, voy a hacer una fuga de alguna forma, pero que esa búsqueda de conseguir, yo que sé, un estilo o la forma, o saber cómo se componía en esa época, no se limite solo a la técnica, sino también el pensamiento de la obra y para qué estás componiendo y demás. Alex Alarcón va a hablar sobre elementos teóricos musicales de Gerardo Guevara. Entonces, él es pianista y es un difusor de la música de compositores ecuatorianos académicos, que gracias a él se conocen bastante obras de pianistas ecuatorianos, de compositores que han escrito para piano. Y de hecho le habló en el RITAM, en esta misma conferencia. Entonces va a ser muy interesante para los que no pudieron ir al RITAM. Y Marcelo Rono va a hablar sobre el lenguaje modal, como lo que estaba hablando antes, pero él se va a centrar mucho en eso, porque eso es un mundo entero, así, de diferentes reflexiones en torno a los sistemas escalísticos modales. Bueno, Ana González, descripción técnica de composiciones para obras para cello, cómo escribir para cello. Jorge Campos, composición para un instrumento solista. Entonces, es muy común en la música clásica, académica, universal, escribir instrumentos hasta que no tengan acompañamiento. Entonces, ¿cómo tú generas un discurso, algo que sea, digamos, rico, interesante para el público, o para la técnica, o para la composición, o para la obra misma, con un instrumento. Entonces se escucha difícil, ¿no es cierto? Como que no hay acompañamiento, no hay nada. Entonces es generar, digamos, técnicamente una obra que te transmita o tenga un discurso muy bueno, simplemente utilizando un instrumento. Ya, Eugenio Aus va a hablar sobre sus rearmonizaciones para coro. Jorge Luis Valverde también va a hablar sobre sus obras, pero va a hablar un poco del concierto grosso a petición mía, por lo que yo quiero hacer justamente esta tesis. Ya. Entonces va a hablar un poco de su concierto grosso. Yaris Ruiz, la imagen acusmática, un método de análisis de la música concreta. Entonces, como decía antes, entender la música contemporánea, siempre hay más herramientas, pero ella literalmente creó un método para entender, o sea, como analizar la música acusmática, de la obra del compositor japonés Toru Takemitsu. No sé cómo... Takemitsu. ¿Cómo pronunciar Takemitsu? Bueno, en el japonés hay que leerlo como está cuando no se conoce el idioma. Bueno, Marcelo Viesis, obras para percusión. O sea, él es percusionista, es un muy buen percusionista y... Y bueno, sí, haciendo un paréntesis, Ana González y Marcelo Villesis también van a estar en el conservatorio dando unas charlas y es abierto al público. Entonces, si están interesados, pueden escribirme también ahí cuando vayan a buscar la inscripción en la página de Facebook del evento. ¿Recuerda la página? ¿Cómo está? Esta Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. Es más que una página, es un evento. Entonces ya ponen Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. Y aparece. Bueno, y para ir finalizando, ¿cómo miras tú entonces el incremento de los maestros y maestras compositoras en el Ecuador? Lo bueno es que ahorita ya se está generando varios ensambles para componer. Pero... en la visión de cada compositor, creo que ya como estamos pasando un poco de la época del nacionalismo, que obviamente seguimos componiendo al vasos y demás, ritmos ecuatorianos, pero creo que ahorita el objetivo, y comparto, esta es una visión de Eduardo Florencia, que hicimos en una entrevista, que es otro compositor que no pudo venir a las charlas. Él comenta que ahora que cada uno tiene que buscar su lenguaje musical, o sea, su expresión musical. O sea, es como que tú escuchas alguna obra en la radio o alguna obra en un teatro y dices... y no sabes de quién es, pero al momento de escuchar dices, esto me suena a Marcelo Vigis, me suena a Milton Arias, me suena a Martín Vigis, me suena a tal persona. Es como cuando tú vamos lees un libro. Identificando. Ajá, es cuando tú lees un libro, tú dices, esta forma de explicar o de hacerte que te imagines lo que te está describiendo es única de este escritor. Entonces, así mismo es en la composición. Yo creo que eso es lo que va a pasar en los siguientes años. Cada uno va a expresar su forma de componer, su lenguaje y demás. Y creo que el nacionalismo ya dependerá de cada uno, pero yo creo que más bien se va un poco a explorar nuevas formas de componer en base a eso, pero no con la intención de como hacerlo como uniéndole al nacionalismo y tomando nuevas... Es como que partir del nacionalismo, pero no sé que es un pasillo suena un pasillo, sino que experimentar y generar un discurso, no con la intención de que sea un pasillo, sino cogiendo elementos del pasillo o de algún género ecuatoriano. Entonces eso es como que creo que es la visión que hay para que se va dando. Uh-huh. Que se va dando, y eso es muy importante, dar oído, abrir nuestros oídos para las nuevas composiciones. Ponele ahí corazón y van a ver que suena todo de maravilla. Si bien es cierto, hay la influencia nacionalista, como nos dice nuestro invitado del día de hoy, pero también hay la posibilidad de que pongan su esencia. Tú hacías mención a Luis Humberto Salgado, nos hacía también la compañera, de que han habido temas musicales que no se los tocó en aquella época, pero que ahora las nuevas generaciones están haciendo investigación y escucharlo y resulta como algo de ahora, sí. ¿No? Quiere decir que este personaje tuvo una visión espectacular, no es que se quedó ahí, sino que se proyectó, y me imagino que ustedes también tienen ese sueño de escuchar época nacionalista y proyectarse a esta y las futuras generaciones, como dejar escribiendo algo. Bueno, Martín, yo quiero agradecerte infinitamente por haberte dado cita acá, por habernos compartido esa agenda de trabajo, la finalidad que ustedes tienen de compartir con más músicos para conocer su experiencia y poderla ir proyectando paulatinamente. Sí, solo pediría a la audiencia que nos ayuden a difundir. Por el momento están más de 40 inscritos, pero quisiera que se llegara a 70, 80, entonces, para llenar el auditorio y que esté repleto eso. Y no se olviden, lleve ahí su recurso económico para salir a almorzar todos juntos y poder seguir conversando respecto de este tema de la composición ecuatoriana, académica ecuatoriana, que eso es muy muy diferente a lo que se puede hacer, ¿no? Y qué chévere que todas esas composiciones que a veces han aparecen y que son tocadas al oído, pues ya se los lleva a partituras para que todas las personas que conocen de música puedan leerlas, puedan compartirlas. Eso nos da muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero agradecer a nuestros compañeros que han estado en controles, a Jairo Cárdenas, así como también a nuestro compañero Francisco Viracocha. Les espero el día lunes a las 12 del día y en el noticiario de Zona Cultura a partir de las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es.